DJ Mito. Clap pa' bailar por el rende, sa canta, tu rende, sa baila. We dancing, we dancing, we singing, we singing. Come on everybody, come and jump up with me. Musico maestro, musico maestro, musico maestro, musico maestro. Di soca, calypso, di rumba, el ritmo. Ay, ay, ay, ay, no está bye, purba uncos. Ay, ay, ay, ay, no está bye, purba uncos. Bula, bula, arriba, bula, bula. La banda, bula, bula. All over, bula, bula. Jump higher. Souvent compliqué, si vous vous sentez déprimé, il faut chasser les idées noires, les idées pas, venez nous voir, venez vous changer les idées. Dansez avec les Antillais, venez chanter, vous amuser. Dansez avec les Antillais, pour oublier tous vos soucis. Dansez avec les Antillais, pour effacer tous vos ennuis. Dansez avec les Antillais, pour vous remonter le moral. Dansez avec les Antillais, et pour retrouver la gaieté. Comme la vie est belle. Esa chica no me puede vacilar. ¿Cómo me mira esa mujer? ¿Cómo me aprieta esa mujer? Le pregunté yo por su nombre y me salió con un Esa chica me vacila. Esa chica me vacila. Esa chica no me puede vacilar. Esa chica no puede vacilar. Esa chica no me puede vacilar. Esa chica no me puede vacilar. Camise, mueve la mano, mira, mueve los pies. Juan, Nando boom aquí de nuevo otra vez. Se quita todo, se alina, no. Presidente de Cuba, Fidel Castro. Te quita todo y se dice quedó. Nando boom aquí te viene a pregonar. Nando boom aquí te viene a. DJ Mito. Con mi mente. Si lo come, quieres ver. Solo te quiero conocer. Lo que tú haces es correr. Aquella chica me vacila. Esa chica me vacila. Me gusta cómo baila soca. Mito. Panameña like it. Fat, fat. Nice, nice. Sweet, sweet. Big, big. Fat, fat. Young girl like it. Old lady like it. She don't like it. I don't want it. Banana duro. Banana tieso. Banana perverso. Banana travieso. Que me sube.